¿Te imaginas, Claudio, alguna función u otra función renovadora teniendo en, más allá de la educación ambiental, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que quizá cumplan esa función de acercar a las especies, la investigación que hay sobre ellas, cuáles son sus características de un modo más llano, más directo? Creo que se nos olvidó incluir la parte de los trabajadores, que en el de Buenos Aires muy a menudo ya están haciendo protestas y evidentemente hay problemas también con el personal de los zoológicos. Claro, porque una parte de ese personal, no todo, comparte estos anhelos que tenemos la gran mayoría de la sociedad. Comparte que el zoológico debería ser como la Cruz Roja de la naturaleza y salir al rescate de la fauna en peligro para reproducirla y reintroducirla, liberar donde se extinguió, repoblar. O sea, hay empleados que ven esto, que lo saben, que lo tienen en claro. Hay empleados que saben que los animales que hoy están en cautiverio porque no pueden volver a la naturaleza, la única forma de devolverles algo, hasta de dignidad, es educar con ellos. Mm. Es que la gente comprenda por qué están ahí, por qué no pueden volver a la naturaleza y por qué debemos atacar las causas que llevan a un animal a terminar sus días en cautiverio cuando debería estar cumpliendo con una función en un ambiente natural. Hay dos proyectos de ley en este momento en danza que apuntan a transformar el zoológico en un centro de conservación y de educación ambiental. Sí. ¿No? Con otras palabras, pero es eso. Y estos dos proyectos no están a favor de la exhibición de los animales. A mí me parece que es un error estratégico. Creo que se equivoquen. Yo se los hice saber igual, ¿no? Uh-huh. Le di mi opinión. Se equivocan porque privan a la sociedad de una herramienta poderosísima de educación. Por ejemplo, lo que yo voy a contar ahora lo pueden ir a ver y construir su propia opinión. Hay un proyecto muy bueno en el zoológico de rescate de aves rapaces. Muchas personas no quieren a las aves rapaces, les disparan, le tiran piedrazos, algunas mueren atropelladas, otras quedan heridas. El zoológico rescata a estas aves, primero las trata de salvar, luego las trata de rehabilitar, y si se rehabilitan las libera. ¿Pero qué pasa? Hay muchas que no pueden ser liberadas, que no se recuperan de la rehabilitación, que tuvieron que tener una ala amputada para salvarse, o quedaron con una conducta, fueron atrapadas o capturadas de pichones, y hoy una lechuza o un halcón o un jote, vos lo ves y parece un canario de conducta. No lo que es en realidad. Bueno, frente a eso, decís, ¿qué hacemos con este animal que no puede volver a la naturaleza? ¿Lo eutanasiamos? No, para mí es un disparate. Para mí es bueno usarlo en el mejor de los sentidos, sin prostituir este objetivo, es decir, contarle a la gente, mostrárselo y contarle a la gente, miren, este animal está acá porque le pasó todo esto, porque alguien le pegó un tiro, lo salvamos pero no hemos podido salvarle el ala. Entonces, y además contar para qué sirve, entre comillas. Ese animal cumple una función en el mundo. ¿Y qué cantidad de animales debería tener el zoológico de Buenos Aires, según tu criterio? Poquísimos. Digamos, lo que tenga que ver con el rescate. Ahora, el gran tema es que eso hoy por hoy, es muy difícil, porque... ¿Qué haces con las especies que están? Ya hemos visto todo lo complicado que es el traslado de los animales, ¿no? Claro, porque no, ¿qué más quisiera yo que decir, no, ¿saben qué? Abramos las jaulas y que vuelvan a la naturaleza. Ah, pero es el mundo ideal que no existe. Claro que yo querría eso. No podrían readaptarse, ¿verdad? No solo eso, sino que la gran mayoría moriría a los pocos días. Y lo que no moriría probablemente termine propagando enfermedades asintomáticas, porque en el cautiverio los animales contraen enfermedades. Estamos en un problema, verdaderamente, ¿no? Claro, podríamos generar un desastre. ¿Podrías decir entonces que no augurás una solución rápida, simple, menos, y que habrá que ponerse a trabajar y a consensuar para ver qué pasa en el zoológico de Buenos Aires? Y no ves como una perspectiva cierta esa posibilidad que algunos mencionan de cerrarlo definitivamente, entre otras cosas por lo que acabas de decir, dónde irían los animales, de qué forma y qué generarían, ¿no? Claro. La posibilidad de la transformación es lo que estás planteando hoy. Yo estoy convencido que, supongamos los dos caminos, los cerramos. ¿Qué hacemos con los animales? Sí, una opción es eutanasia para todo. Uh-huh. Bueno, para mí es un error. No considero que eso sea lo inteligente ni lo necesario. Creo que sería una bestialidad. Ahora, el otro camino, es decir, vamos a dejar atrás el zoológico para lanzar una nueva institución. Una institución que ponga en valor la naturaleza, que nos explique para qué es, por qué necesitamos de ella. Bueno, esa institución va a heredar una población de animales que va a ser como un lastre al principio, porque va a tener que decir, ¿y a dónde los metemos? Y bueno, ¿dónde los metemos? Va a haber que alojarlos en mejores condiciones, va a haber que descomprimir esa población, porque hoy hay mucho más de lo que se debería tener. Entonces, y vos decís, ¿a dónde lo derivamos? Y bueno, vas a tener que derivarlo a otros zoológicos. Se habla, por ejemplo, siempre de santuarios. Yo digo, no, a mí me genera urticaria esta palabra, porque mucha gente, cuando uno habla de santuarios, es una expresión ambivalente, es una expresión poco clara. Santuario podría ser una reserva natural como otro zoológico, porque hay muchos zoológicos que se llaman santuarios de lo que sea, de elefantes, de chimpancés, de orangutanes. Y eso para mí es engañoso, y a la gente hay que decirle la verdad. Por ejemplo, la orangutana Sandra, que es un ejemplar híbrido entre las dos especies de orangutanes que hay en el mundo, no puede volver nunca a la naturaleza porque es híbrido y contaminaría genéticamente a las últimas poblaciones de las dos especies que están seriamente amenazadas de extinción. Es decir, es un animal que no conviene liberarlo. O sea, aunque podría, aunque uno dice, bueno, y si lo rehabilitamos, aunque vos lo rehabilites, no conviene liberarlo. Ante este panorama, así, ¿qué hacemos? ¿No lo podemos liberar a la naturaleza? ¿Qué hacemos? ¿No lo quedamos? No. Derívenlo a otro lugar especializado en mantener orangutanes con las mejores condiciones de bienestar que se conozcan. Y que usen, en el mejor de los sentidos, a esos animales para educar a la gente para combatir el tráfico de orangutanes, por ejemplo. Ahora bien, esos lugares, ¿cómo se llaman? Santuarios. No son reservas naturales. No es que van a volver a la naturaleza. Porque yo leo los diarios y dice, oh, va a volver de vuelta a la naturaleza, a la libertad. No, mentiras. No va a volver nunca a la naturaleza. Entonces, cuando uno hereda esa población de animales para la nueva institución, va a tener que pensar dónde los va a ubicar, dónde los va a derivar los que se pueden derivar. Por supuesto, yo opino que hay que derivar lo máximo posible y quedarse con lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque al tener pocos animales, vos podés recibir lo que está en peligro, lo que hay que ir a rescatar, y volver a reinsertar esos animales al mundo al cual pertenecen, no a la ciudad. Por ejemplo, en este momento, en la provincia de Corrientes, se está trabajando para reintroducir el yaguareté. Hace unos días se acaban de liberar los primeros guacamayos rojos, una especie extinta para la Argentina, que se la ha podido reinsertar. Yo digo, bueno, a eso debemos apuntar. Digamos, la exhibición de por sí no es mala. De hecho, a nivel mundial, grandes instituciones dedicadas a la conservación exhiben sus animales, porque no está mal. Lo que está mal es exhibirlos afectándolos, degradándolos, ofreciéndole comida como si fuera la paloma de la plaza. Eso está mal. Pero si la exhibición está al servicio de la educación pública para que corrijamos nuestros desaciertos, es fabuloso, es una herramienta muy poderosa. Lo último que te quería decir es que pensemos que el zoológico no es el gran paradigma ni el gran desafío ambiental de la Argentina. El gran desafío ambiental del país es hacer cumplir la ley de bosques, es frenar la expansión violenta de la soja, es generar evaluaciones de impacto ambiental para los grandes proyectos, ampliar el sistema de parques nacionales. Esto es un punto más, porque cuando yo miro a veces los diarios y la única noticia ambiental que aparece recurrentemente es la del zoológico, y bueno, estamos perdiendo de vista que hay otros grandes desafíos y que esto es uno más, nada más. O sea, no lo desmerezco. Clarito, conciso, gracias. Fuerte, lo que hace falta para movilizarnos y contagiarnos a pensar en aquellas cosas que verdaderamente hace falta pensar. Un gran abrazo, Claudio. Igualmente, saludos a todos y muchas gracias.